Bueno, y este fue el tema principal. Tenemos otro también de esta película de Sergio Leone, Por un puñado de dólares, compuesto por el gran maestro Ennio Morricone y que lo escuchamos original de la banda de sonido de dicha película. Americano. Y hoy vamos a recordar la película Lo que la tierra hereda. Titulada originalmente Brookenlands, Lanzarrota, es un western del año 1954 de 96 minutos de duración, filmada en Deluxe Color y CinemaScope, producida por Sol Cecigil y dirigida por Edward Dimitrik, sobre guión de Richard Murphy, proveniente de la historia de Philly Jordan, basada a su vez en la novela I'll Never Go There Anymore, Nunca Más Iré Allí, de Herbert Waitman, editada en 1941, siendo una nueva versión de Odio entre Hermanos, House of Strangers, del año 1949, con Edward G. Robinson y Susan Hayward, pero ahora trasladada al oeste norteamericano, que contó con la fotografía de Joseph McDonald y la música de Leigh Harlin, siendo responsable del montaje Dorothy Spencer. Fueron sus protagonistas Spencer Tracy, Kathy Jurado, Robert Warner, Jean Peters, Richard Widmer y R. Holliman, acompañados por Edward Franks, Ege Marshall, Robert Barton, Carverton Wright y Philip Over. Y no acreditados participaron Richard Alexander, Roy Jensen, Franklin Farnum, Robert Adler y Russell Simpsons, entre otros. Matthew Devereaux, Spencer Tracy, dueño de un gran rancho ha construido un imperio ranchero y minero. Crió a sus hijos para continuar con su tenaz y trabajador espíritu irlandés en ese asentamiento que lo llevó a tener un enorme éxito, pero con la consecuencia de que nunca le demostró a sus tres hijos mayores, Ben, Richard Wilman, Mike y Hugh O'Brien, y Denny Earl Holliman, nacidos de su difunta primera esposa, su afecto como padre, a pesar de que están administrando las diarias operaciones del rancho y otras empresas. Max Devereaux aún conserva la autoridad completa y hasta las decisiones más pequeñas, lo que enoja a su hijo mayor, y es así que junto a sus dos hermanos se rebelan contra él por razones de que no tienen nada que ver ni con el rancho ni con su administración. Joe, Robert Barner, hijo de Matt, con su segunda esposa nativa americana, que finge ser mexicana, Katy Jurado, pero es de etnia mixta, es destratado por sus tres medio hermanos, con prejuicios y por ellos hijos caucásicos de la primera esposa, que por su poder y prestigio, Mac Devereaux, ha mantenido al mínimo la discriminación de parte de la gente del pueblo hacia Joe, y llaman a su esposa señora por respecto a Mac, por respeto a Max, pero no por respeto a ella. Joe es un joven adulto principalmente interesado en viajar solo en el campo y pasar tiempo en la reserva nativa de su madre y con su gente. Joe ama a su padre y haría cualquier cosa por él, y debido a la insistencia de su esposa de que cambie su actitud hacia su hijo, Matt aprecia mucho más a su hijo menor y alterna mucho con él, quien no muestra ningún interés por ser dueño y administrador del imperio que es el rancho de su padre. Los hermanos mayores interpretan esta relación de su padre con Joe como un rechazo hacia ellos, por lo que mantienen un resentimiento con él. Mike y Denny roban el ganado y matan a dos mexicanos, y su padre, indignado por ello, los destierra, aunque luego, cuando surge una crisis y no con mucho agrado, los trae de vuelta a la familia. Después de que mueren 40 cabezas de ganado, Matt determina que la mina de cobre que está ubicada en su tierra y que le ha arrendado los derechos a los mineros está contaminando un arroyo donde abreva su ganado. Furioso por esto, invade las oficinas y encara al director de la mina, por lo que un tribunal judicial emite una orden de arresto contra Max Devereaux, responsabilizándole por el ataque. Y para evitarle la humillación y la estadía tras la reja a su padre, Joe se responsabiliza del hecho y es sentenciado a 3 años de prisión. Ben, Mike y Denny se rebelan ferozmente contra su padre en ausencia de Joe, y el anciano Matt sufre un fatal derrame cerebral. A Joe se le permite salir de la prisión por un día para que pueda asistir al funeral de su padre, durante el cual rompe formalmente su relación con sus hermanos y les amenaza con una futura disputa de sangre. Liberado de la prisión, cumplida la pena, Joe regresa al rancho y su madre lo persuade para que olvide la venganza y se vaya a México. Joe decide seguir su consejo, pero Ben teme su venganza porque lo acusó de causar la muerte de su padre, por lo que al cruzarse con Joe intenta matarlo. Los dos se pelean hasta que el capataz del rancho mata de un tiro a Ben para salvarle la vida a Joe. El tiempo pasa y Joe y su esposa Bárbara Jean Peters visitan la tumba de su reconocido padre, de su recordado padre. Allí Joe ve la lanza hacia abajo, que es el símbolo indio de una pelea de sangre, y la parte por la mitad, terminando de esa manera con la pelea familiar. Lo que la tierra hereda se filmó en el Circle Z Ranch y Empire Ranch, y en las localidades de Sonoita, Elgin, Nogales, Valle de Santa Cruz, Patagonia, Parque Nacional Las Ciénagas, Río San Pedro,

Servicentro Eso de Perini y Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:34. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1166 de este viernes 18 de septiembre por esta la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9. Y les recuerdo que estamos utilizando esta noche el celular 0345-154-176-154, que se los repito, 0345-154-176-154, para que nos envíen mensajes de textos. Bueno, y muchas gracias a todos los que han escrito al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico, como también agradezco plenamente a quienes se han suscrito al YouTube de Encuentro Cinematográfico. Javier Villarruel Rojas, Intercambios Asociación Civil, de Alpizar 64, Coop CHP, César Alfredo Pérez y Eduardo Custodio Nolasco. Bienvenidos al Encuentro Cinematográfico, que tiene como colaboradores a Gustavo Daniel Gabrielli y también, en lo que respecta a la colaboración, a mi sobrino Fernando Mario. Juntos ambos y otros colaboradores que no menciono, estamos trabajando todos en nuestro YouTube para que ustedes lo disfruten y, por supuesto, sirve para quedarse en casa escuchando grabaciones del programa. Bueno, un saludo muy especial dentro de los varios que he recibido yo en el correo. Un saludo muy especial para René y Teresita Audicio de Villa del Dique en Córdoba, que todos los viernes nos están escuchando, ¿eh? Así que muchas gracias allí en Villa del Dique para René y Teresita Audicio. Y también para Nelia Pizzirilli y Héctor Di Stefano en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Y por supuesto también para Daniel Castañeda y para Daniel Castañeda y Analía, que están en Villa Devoto. A todos, un gran saludo desde Encuentro Cinematográfico. Y ahora, Veterinaria Pluto, de Roque Sáenz Peña 173, la casa de las mascotas, presenta. Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar el cine de Julio Irigoyen. Julio Irigoyen, cuyo nombre completo era Julio Luis Irigoyen Bernat, fue un guionista y director de cine argentino que nació en la ciudad de Buenos Aires en 1892, falleciendo en Buenos Aires el 29 de agosto de 1967. En 1913, todavía en la etapa del cine mudo, Julio Luis Irigoyen Bernat fundó la empresa Buenos Aires Film, como ya lo habían hecho Mario Galio con su estudio cinematográfico, Max Glucksmann con su cinematográfica Glucksmann y el noticiero fílmico Actualidades, y después lo haría Rafael Parodi y su empresa Tilca Film con su noticiero Actualidades Tilca, y Federico Valle con su empresa Casa Valle y su noticiero Film Revista Valle. Todos productores pioneros del cine argentino. Julio Irigoyen comenzó a editar un noticiero fílmico que denominó Buenos Aires, pero entusiasmado por el éxito de películas que se estrenaron por esos años como Nobleza Gaucha, Hasta Después de Muerta, Amalia y Juan sin Ropa, entre otras, se inició en el cine de ficción. Su primer película fue Espectros en las Sierras, 1915, y luego tres cortometrajes de 1916 sobre un personaje llamado Carlitos, que fueron Carlitos y Tripín del Uruguay a la Argentina, Carlitos en Mar del Plata y Carlitos y la huelga de barrenderos, que a los 17 años interpretaba el futuro director de cine Carlos Torres Ríos, cuyas condiciones muy limitadas le bastaron a Julio Irigoyen para contratarlo y evolucionó siendo luego un destacado guionista. Julio Irigoyen fue un director experto en rodar filmes con rapidez, sin demasiado esmero y con costos muy reducidos del tipo clase C, que en general eran historias con los personajes característicos de la ciudad, como guapos, prostitutas, cantores de tango y jugadores de oscuros cafetines y salones aristocráticos. La mayoría eran películas de gauchos o típicamente porteñas, con tango o con canciones de tierra adentro, y todo tipo de colaboración le era bienvenida, y si fuera gratuita, le venía de parabienes, y todo aquel que tuviese inquietudes artísticas y que buscaba una oportunidad, la obtenía en la empresa Buenos Aires Film. Luego de estos comienzos y del mantenimiento de su noticiero fílmico, en la década de los años 20 comienza su masiva producción de películas, la mayoría con guiones propios con la participación de variados intérpretes. En 1923 dirige y fotografía El Guapo del Arrabal con Luis Poblán, Noemí Labardén, Rodolfo Bismara, Matías Haz de Torres y Raquel Garín, que se estrenó el 27 de marzo. Y De Nuestras Pampas, donde hace debutar a José Gola junto a Rodolfo Bismara, Totón Podestá, Blanca Avilé y Matías A. de Torres, que se estrenó en agosto. Ambas sobre guión de Carlos Torres Ríos, y en 1924 dirigió El Último Gaucho, sobre guión propio y fotografiada por él mismo, siendo sus intérpretes Francisco Podestá, Aparicio Podestá, Ada Cornaro, Matías de Torres, Arturo Sánchez, con el debut de Lía Dalby, muy reconocida por la crítica por su buen trabajo dentro de un melodrama mediocre que tuvo su estreno privado el 31 de marzo de 1924. Luego, sobre guión propio, dirige La Cieguita de Avenida Alvear, con la actuación de la actriz de teatro Eva Franco, de gran popularidad, acompañada por Diego Figueroa, Elsa Conti, Aparicio Podestá, Totón Podestá y Ada Cornaro. Historia dramática de un médico que se enamora de una joven que es ciega, cuyo padre es un escritor que no quiere curarla para que no vea las perversidades del mundo, resultando finalmente el médico ser hijo también del escritor. Este drama estuvo aparentemente inspirado en el filme mudo de Charles Chaplin, Luces de la Ciudad, que se estrenó el 29 de abril de 1924. Y luego estrenaría La Aventura del Pasaje Güemes, dirigida por él, sobre guión de Alberto Weibach, y finalmente en septiembre de 1924 estrena Los Misterios del Turf Argentino, dirigida por él, con Manolita Poli, Lilian Olivilla, Totón Podestá, Arturo Sánchez, Augusto González, Lía Dalby, Adolfo Torres, Aparicio Podestá, Julio Andrada y Oscar Caprerella. Un melodrama convencional acerca de una joven que se enamora de un humilde jockey, que contiene una escena muy bien filmada de una carrera de caballos en la pista del hipódromo argentino. Fue partícipe de las dos etapas del cine argentino, la muda y la sonora, llegando a realizar 10 películas y 3 cortos sin sonido y 25 sonoras hasta 1953, totalizando 35 películas cuando se retira de la actividad. Julio Irigoyen hizo películas simples e incorporó a sus filmes cuadros musicales de manera sistemática y se le llamó el rey de las películas de complemento por su bajo presupuesto y por el pobre resultado. Algunas no se estrenaron en cines, otras se estrenaron en el interior del país o en países hispanoamericanos, y debido a esto era dificultoso para los periodistas cinematográficos de esos años obtener adecuada información acerca de sus películas, por lo que se desconocen los argumentos de la mayoría de sus películas mudas. Y lo más lamentable de todo esto fue que Julio Irigoyen no conservaba los negativos de sus películas, considerándose perdida la mayor parte de sus producciones de la etapa muda. Según el crítico Alfredo Grassi, Julio Irigoyen era un hombre silencioso, modesto y de modales suaves, cuya mayor pasión fue la cinematografía, a la que consagró toda su vida. En 1925 dirigió Tu cuna fue un conventillo, la versión cinematográfica del sainete de Alberto Vacarezza, que contó con el reparto de María Esther Podestá, una gran actriz teatral, y Ada Falcón, cancionista que se hallaba en la cumbre de la fama, que según el crítico Alfredo Julio Grassi fue el más grande triunfo de Julio Irigoyen. Ese año también estrenó la película Padre Nuestro, que interpretó el actor argentino Jaime Devesa. En 1939 realizó la versión sonora de su película de 1924, La cieguita de la calle Alvear, y también produjo y dirigió sobre guión propio La hija del viejito guardafaro, basada en una popular obra de radioteatro cuya fotografía fue tarea de su hermano Roberto Irigoyen, contando con la actuación de Enrique del Cerro, Laura Nelson, Arturo Sánchez y Yaya Palau, con escenas filmadas en Mar del Plata y el corso de la Avenida de Mayo, donde la nieta de un guardafaro es ultrajada por su propio padre que se entera del vínculo cuando agoniza luego de ser estrangulado por el abuelo de la joven. Su último filme fue El Fogón de los Gauchos, 1953, estrenado recién el 6 de septiembre de 1960 como filme complementario y que constituyó su mayor fracaso, del que nunca logró reponerse. Recordemos la filmografía de Julio Irigoyen. 1923, El Guapo del Arrabal y de Nuestras Pampas. 1924, El Último Gaucho, Padre Nuestro y La Cieguita de la Calle Alviar. 1925, Tucuna fue un conventillo. 1928, Alma en Pena. Y luego, accediendo a la etapa sonora, realiza Los Misterios de Buenos Aires y El Fogón de los Gauchos, 1935. Mi Buenos Aires Querido y La Canción de la Ribera, 1936. Sierra Chica y Plegaria Gaucha, 1938. La Modelo de la Calle Florida, La Hija del Viejito Guardafaro, el remake de La Cieguita de la Avenida Alviar, y Sombras de Buenos Aires, todas 1939. Canto de Amor, Su Nombre es Mujer, El Cantor de Buenos Aires y Galleguita, todas 1940. La Mujer del Zapatero, Cantando se van mis penas y Un Pobre Rico, 1941. Gran Pensión La Alegría y Academia, el Tango Argentino, en 1942. Un Muchacho de Buenos Aires, 1944. La Canción de Buenos Aires y El Alma del Tango, 1945. Su Íntimo Secreto, 1948. Y su último trabajo, El Fogón de los Gauchos, en 1953. Retirado de toda actividad, Julio Irigoyen falleció en la ciudad de Buenos Aires el 29 de agosto de 1967, por lo que se han cumplido 53 años de su fallecimiento. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando esta noche el cine de Julio Irigoyen. Y que fue presentado exclusivamente por Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical, el tercero de esta noche. Y como les había prometido, teníamos otro tema de Por un Puñado de Dólares. Y este se titula Responso. Pertenece también a Ennio Morricone, pero va a ser interpretado por la Orquesta de las Praderas. Thank you.

con 61 años en 1993. Ese mismo día fallecía en Mónaco Grace Kelly, la gran actriz norteamericana y princesa de Mónaco, con 52 años, muy joven, en 1982. También el lunes se recordó un aniversario más del fallecimiento del actor norteamericano Anthony Perkins, con 60 años, también muy joven, en 1992. Y finalmente se recordó un aniversario más del gran actor Patrick Swayze, que tenía una pasión extraordinaria interna consigo mismo y con el cine, ya que enfermo de cáncer de páncreas en forma terminal, preparó todo e incluso decidió actuar hasta sus últimos días. Falleció con 57 años en el 2009, cumpliéndose su 11º aniversario. El día 15 se recordó a James Gregory, actor norteamericano, 90 años, falleció en el 2002. Ese día también falleció el actor Harry Dean Stanton, decano, actor norteamericano, con 91 años en el 2017. Pasamos al día 16, en que se recordó al actor norteamericano Timothy Bateson, 83 años, falleció en el 2009. Y a nuestra compatriota, la gran cantante y actriz Lolita Torres, con 72 años, se nos fue en el 2002. Ayer 17 recordamos al norteamericano Richard Weisenhardt, 80 años, falleció en 1984. El italiano Riccardo Cucciola, 75 años, este actor falleció en 1999. Y ayer se cumplió también un aniversario más de un extraordinario actor secundario norteamericano que se llamó Akin Tamiroff, con 72 años, falleció en 1972. En el día de hoy estamos recordando a la actriz norteamericana Pamela Brown, que con 67 años falleció en 1985, al actor italiano Enrico Maria Salerno, que con 68 años falleció en 1994, y al director de cine norteamericano Richard C. Safran, con 83 años, falleció en el 2013. Mañana se recordará un aniversario más del actor norteamericano Bernie Casey, 78 años, falleció en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario, y del actor argentino-español Alberto Closas, que con 73 años falleció en la ciudad de Madrid en 1994. Y el domingo recordaremos a Polly Bergen, actriz norteamericana, 84 años, que falleció en el 2014, al actor canadiense y director de cine Michel Brault, que con 85 años falleció en el 2013. Al director de cine italiano Mario Caiano, 82 años, falleció en el 2015. El director de cine norteamericano Curtis Hanson, 71 años, falleció en el 2016. Al actor inglés Roy Kinnear, con 54 años, muy joven, se nos fue en 1988. Y el último recuerdo va a ser para el actor norteamericano Gordon Mitchell, físico-culturista, que actuó mucho en el cine italiano, el tipo de cine épico, con 80 años, nos dejó en el año 2003. Y este es el pequeño listado de esta semana, 14 al 20, de todos los mencionados que nos deleitaron oportunamente y que recordamos con mucho cariño en este viernes de efemérides. Presentamos cine para ver en casa. Espacio presentado y auspiciado exclusivamente por Video Club Amigo de Sarmiento 416, con comentario especial de nuevas ediciones en DVD y películas que ya no se estrenaron en los cines y que se estrenaron directamente en DVD por la pandemia en la Argentina. Y tenemos 5 películas para este fin de semana en cine para ver en casa. Proyecto Poder, producción estadounidense 2020, acción, ficción, 114 minutos, dirigida por Henry Huth y Ariel Schulman. El elenco está integrado por el actor de color Jamie Foxx. Joseph Gordon-Levitt le acompaña, al igual que Dominique Fishback, Courtney B. Vance y Rodrigo Santoro, entre otros. En el futuro cercano, en la ciudad de Nueva Orleans, un misterioso distribuidor ofrece un suministro gratuito de una cápsula llamada Power, Poder, que al accionarla e ingerirla, otorga superpoderes durante 5 minutos a un grupo de traficantes de drogas. Una chica negra se especializa en comercializarla y será clave para que un policía que busca destruir al fabricante y un padre que busca a su hija secuestrada tomen parte en el asunto. Mucha acción y muy buenos efectos, especial para los que gustan de este tipo de género de, yo diría, un poco de ciencia ficción. Y es una muy buena película. El Parque Mágico, producción 2019, es un filme de animación fantasía dirigido por Dylan Brown, de 85 minutos de duración, con un elenco que integran Brianna Densky, Sofía Mali, Jennifer Garner, Ken Hudson Campbell y Kate McGregor Stewart. Esta película es una producción estadounidense 2019. June Bailey, una niña con una imaginación brillante, y junto a su madre inventan la historia de Wonderland, un parque de atracciones mágico, dirigido por un grupo de animales: Boomer, un gran oso azul que saluda a los invitados; Greta, un jabalí; Goosey Cooper, hermanos castores; y Stevie, un puerco espín que es el gerente de seguridad del parque y está enamorado de Greta; y Peanut, el líder del parque; y un chimpancé que tiene la capacidad de crear atracciones escuchando la voz de la madre de Yun. Especial para los chicos y para toda la familia. El Parque Mágico, muy buena película. Legado de Mentiras. Esta es una coproducción entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Polonia y Ucrania, 2020, de acción y espionaje, 101 minutos, dirigida por Adrian Ball, con un elenco que compusieron Scott Atkins, Honor Nefixey, Martin McDougall, Yulilia Sobol y otros. Un ex agente del M16 que al comienzo del relato se ve como en un operativo es baleada mortalmente su esposa, que también era agente, ha criado, retirado del servicio, a su hija Lisa, actualmente con 12 años, que es muy despierta e inteligente, mientras él trabaja como personal de seguridad nocturno. Un veterano amigo, agente del M16, lo visita con intención de reclutarle para una investigación muy especial, que es un legado de mentiras. El clásico aporte de Scott Atkins con su arte marcial, algo repetitivo, pero en esta vez un poco diferente, ya que no gana un combate, ya que es su forma de actuar. Un poco de misterio tras la acción de un juego de traiciones. ¡Buena película! Matar Duro, estadounidense 2020. Un thriller de 98 minutos de duración, dirigido por Matt Scandari, con un elenco que encabeza Jesse Metcalf junto a Bruce Willis, Lala Ken, Natalie Eva Mari, Sergio Risuto y Tyler John Olson. Un multimillonario ejecutivo de tecnología que es Bruce Willis contrata a un equipo de mercenarios para proteger una pieza letal de tecnología. El experto líder del equipo, Derek Miller, se enfrenta con un viejo enemigo. La misión se vuelve aún más peligrosa cuando la hija del ejecutivo es secuestrada por un grupo de terroristas que no se detendrá ante nada para obtener la tecnología. Miller y su equipo deben correr contra reloj para salvarla y proteger el destino de la raza humana antes de que sea demasiado tarde. ¡Buena película! ¡Mulan! La dejé para el final porque es muy especial. Producción de Disney, estadounidense 2020, que no se estrenó en los cines argentinos. Se estrenó, sí, en los Estados Unidos. Género, aventuras épicas, que nos recuerda las dos historias de los filmes de animación Mulan, de Walt Disney, en su cometido de llevar a personajes de carne y hueso todos sus filmes de animación y de dibujitos animados. Dirigida por Nicky Carroll, contó con un elenco integrado por Jiffen Liu, Lee Gong, Jet Li, Tessie Ma, Jason Scott Lee y Rosaline Chao, entre otros, todos actores de ascendencia china que actúan en el cine estadounidense. En la China imperial, Hua Mulan es una niña aventurera y activa, para decepción de sus padres, quienes esperan que algún día se case con un buen marido. Al norte, un puesto de avanzada imperial es invadido por guerreros Rouran, y el emperador solicita un hijo varón de cada familia para formar un ejército. Mulan, al ver que su padre se prepara, ya que no tiene hijos varones, para ir al combate, escapa de casa, suplantando a su padre, y se lleva su armadura y su preciada espada para entrenarse como guerrero. Maravillosa historia, muy bien lograda y entretenida, para ver totalmente en familia. Y les voy a crear una nueva calificación. Mulan es súper excelente. Y esto fue Cine para Ver en Casa, presentado por Video Club Amigo. 5 DVD, 5 para este fin de semana. Proyecto Poder, El Parque Mágico, Legado de Mentiras, Matar Duro y Mulan. Presentó exclusivamente este espacio Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 422-7132, que sigue vendiendo películas ya consideradas viejas en el videoclub a muy buen precio, que están siendo adquiridas diariamente. Una muy buena salida de videoclub amigo para quienes gustan coleccionar DVD en casa. Bueno, y ya vamos a escuchar nuestro último temita musical de esta noche. Y elegí un tema muy especial porque se lo dedico a mi colaboradora Alicia Moreira, que es una película que a ella le encantó y que siempre la recuerda con mucho cariño. La película se titula El juego de las lágrimas. Vamos a escuchar el tema Cuando un hombre ama a una mujer, de Michael Bolton, original de la banda de sonido. Para ti, Alicia Moreira. Bueno, muy bonito, ¿no? Realmente una película que fue maravillosa, El juego de las lágrimas, por el tema que se trató en la misma, que nunca pensamos antes de verla de lo que se trataba dicha película. Del juego de las lágrimas escuchamos Cuando un hombre ama a una mujer, de Michael Bolton, que dediqué con todo cariño a mi colaboradora Alicia Moreira. Y ahora sí, los cumpleaños felices de esta semana de septiembre del 14 al 20. Que iniciamos el día lunes 14 con el cumpleaños de Walter Koenig de Star Trek, el viaje a las estrellas de la serie, ¿no? Viaje a las estrellas. Walter Koenig, que formaba parte de ella, nació en 1936 y creo que se ha retirado del cine. El 14 también cumplió la actriz Melissa Leo, nacida en 1970, y Fernanda Mistral, otra actriz, nacida en 1936, que pienso que también se ha retirado del cine, esta actriz española. El 14 también cumplió años el actor inglés Sam Neill, nacido en 1947, que actúa tanto en el cine inglés como en el cine neozelandés y en el australiano. Pasamos al día 15, se festejó el cumpleaños de Juan José Camero, actor argentino, nacido en 1943, y el del actor inglés Tom Hardy, nacido en 1977. También del actor norteamericano Tommy Lee Jones, nacido en 1946. Seguimos con el 15, con el cumpleaños del norteamericano Dan Ninucci, nacido en 1968, y de el actor mexicano Henry Silva, nacido en 1928, que ahora pienso que sí se ha retirado del cine, porque hasta hace 2 o 3 años todavía estaba actuando Henry Silva sin ningún problema. También está cumplió años el día 15 el español Eusebio Poncela, nacido en 1947, y el director de cine norteamericano Oliver Stone, nacido en 1946. El 16 cumplieron años la actriz norteamericana Amy Davidson, nacida en 1979, la española Rosy de Palma, actriz fetiche de Almodóvar, nació en 1964, el director australiano Baz Luhrmann, nacido en 1962, el inglés Max Minghella, nacido en 1985, la actriz canadiense Jennifer Tilly, nacida en 1959, y por último el cumpleaños de la actriz italiana Assunta Serna, nacida en 1956. En el día de ayer tuvimos un solo cumpleaños, el de Aaron Lustig, actor norteamericano. Hoy están cumpliendo años Robert Blake, actor norteamericano, nacido en 1933 y que se ha retirado del cine. James Marsden, actor norteamericano, nacido en 1973. Jada Corrin Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Esta actriz nació en 1971. También, y pasamos al día de mañana. Cumplirán años mañana Frankie Avalon, nacido en 1939, Rosemarie Harris, actriz inglesa, nacida en 1927, que fue motivo hoy de un homenaje muy especial en el programa, Jeremy Irons, otro actor inglés muy reconocido, nacido en 1948, David McCallum, actor inglés, también que fue objeto de un homenaje muy especial hoy en el programa, nació en 1933, cumpleaños mañana. Y el domingo cumplirán años el actor norteamericano Gary Cole, nacido en 1956, Pia Lindstrom, actriz griega de Zorba el Griego, una de las sobrevivientes que queda de dicha película, nacida en 1938. Sofía Loren cumple el domingo, nació en 1934 en Nápoles. Y finalmente cumple años el francés Jean Sorel, nacido el 20 de septiembre de 1934. Y estos fueron los cumpleaños de esta semana, del 14 al 20 de septiembre, que como es costumbre con Edgardo Galarza desde el control, les deseamos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1166 de Encuentro Cinematográfico en este viernes 18 de septiembre 2020. Y les recuerdo que mañana tienen un compromiso con escuchar a Edgardo Galarza en lo que resta del día de 9 a 13 horas y de lunes a viernes en las tardes. Del 93.9 está con Mientras Pasa el Tiempo. Felicidades, Edgardo, con tu programa mañana y muchas gracias por acompañarme esta noche, como lo hace siempre desde el control, con la experiencia que te es siempre reconocida. Solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico en casa. ¡Chau! ¡Corten! ¡Perfecto! ¡Impriman! Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.